your bright smile. I'd have a dollar more than I would need to get by. Cause I'm a billionaire if you count every sunrise. We can buy your side and every good night. If all you had was the way that I love you, you'd have more honey than the honeybees in June. I keep you laughing, keep you smiling, keep your dreams true. No tengo ni idea. Con Olga de Gallón y Alex Castellano. En Paradigma Radio. Esta música, Alberto, no te imaginas los jóvenes caminando por el pasillo hacia la clase, ¿no? Totalmente. Yo me siento un alumno. Con la mochilita ahí, ¿no?, de espalda, y vamos a la clase. Porque ahora, amigos oyentes, usted también es alumno, usted también es alumna. Y vamos a entrar a la clase de Sonia Díaz, que le damos las gracias por venir esta mañana. Buenos días, Sonia. Buenos días a los dos. Ya estamos hechos unos alumnos, ¿eh? Bueno. Oye, ¿qué te pareció la Apotecma? Fabuloso. Además, me viene como... Viene como anillo sí, al dedo. Sí, como anillo al dedo. Sí, sí. Porque ¿cuántos pensadores dicen tantas cosas interesantes y escuchamos esos, bueno, esas recomendaciones contar, ¿eh?, o no? Pues sí, es muy complicado de contar cuántos, ¿no? Yo creo que todos tienen algún matiz que destacar. Pero parece que, no sé, en general, algunas cosas observo, ¿no? Sobre todo, tengo unas nietas pequeñas que cuando le dices algo que no les interesa, le entra por un oído y le salen por 20. Y son muy ágiles para eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Y los adultos somos iguales? Deberíamos, ¿verdad? Sí. La sociedad en la que estamos. Claro, porque las que sí sobran no deberíamos tenerla, ¿eh? Para que los niños son muy inteligentes. Sí. Y también tenemos otro alumno que está escuchando, que me pidió que le dijera la hora que ibas a estar, uh-huh, que es Jobal. Siempre está atento a lo que tú cuentas. Bueno, y nos seguimos los dos. Ah, ¿lo seguís los sí, dos? Sí, ah, por ¿no supuesto sabías? Ah, bueno, entonces ahí hay inquietud compartida. De ida y vuelta. De sí, ida y vuelta. Compartidas. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues, perdón, ¿de qué clase nos vas a dar? Mira, os traigo a Ortega, ¿no? Ortega y Gasset forma parte del currículum de bachillerato, de segundo bachillerato, y lo vemos en el tercer dos trimestre. Dos chicos muy simpáticos, ¿no? Ortega y... Ah, suele ser la típica broma, sí. Sí. Te pregunto. Soy muy típico, ¿no? Sí, sí. No soy muy original. Sí, algunos dicen hasta tres, ¿no? José, ah. Ortega y Gasset. Ah, o sea, hasta tres. Okay. Sí, pero bueno, es peculiar. Un autor español... En el currículum es para atenderlo con calma, sí, ¿no? Y más en la época en la que se desarrolló su filosofía y su vida. No podemos olvidar su vida, porque en esta filosofía el ambiente en el que se movió Ortega es fundamental para entenderlo. Formó un grupo por los años 14, un grupo de pensamiento, ¿no? Sí, formó varios, ¿no? Varios, entre ellos. ¿No? Sí, él estaba implicado indirectamente en la vida política de la España del siglo XX y, bueno, aunque no quería actuar de forma directa en política, estuvo muy poco tiempo, creo que fue diputado por León, el desencanto por la política, pues... lo llevó a apartarse de ese ambiente presencial, ¿no?, en los medios, aunque él estuvo siempre escribiendo artículos, ¿no?, y intentando influir en la sociedad, pero digamos que lo hizo desde la sombra. Perdón, me surge una pregunta y discúlpame porque dice se apartó de la política, se apartó de los partidos políticos, sería, ¿no? Exactamente. Porque sí, la política sí sigue la vida, haciendo, claro. Claro, claro. Hay dos formas, ¿no?, de hacer política, uh-huh, o estás en el escenario, siendo protagonista, o estás por detrás intentando hacer cosas buenas, ¿no? Empujando, empujando. Claro, empujando. Entonces él decidió, pues eso, estar por detrás de los que estaban siempre delante, ¿no? Eso no quiere decir que sea menos importante, por supuesto. De por hecho, favor, la apatía que le surgió, ¿no?, pues digamos que fortaleció esa esencia propia de Ortega y él quería seguir insistiendo y cambiando las cosas del país. Pero lo estaba haciendo, pues eso, detrás del telón. Cuando se explica a los alumnos lo que él sostenía, ¿qué es más importante para ellos? ¿Qué les puede llamar la atención a ellos en cuanto a los planteamientos de José Ortega? A ver, nosotros en el currículum pues vemos como dos líneas, ¿no?, de trabajo. Está la ontoepistemológica, que es la filosofía, digamos, más pura, y luego tenemos otra línea de trabajo, que es la ética y la política, ¿no? En este caso, nosotros, en mi centro en particular, estamos insistiendo mucho en la ontoepistemología. Entonces, Ortega se ve desde otro punto de vista del que estamos acostumbrados, ¿no?, de verlo en eso, en el escenario político. Pero, evidentemente, todo es un sistema y todo está conectado. Lo que más le gusta a ellos de lo que estamos tratando, pues es su condición o su definición de perspectivismo, ¿no?, que fue una de las etapas en la que Ortega tuvo bastante relevancia en ese aspecto, en lo que significa el perspectivismo, y sobre todo le presta muchísima atención al concepto que ellos, o sea, que Ortega transmite a la hora de construir al ser humano, ¿no? El ser humano es un proyecto de vida y se tiene que construir a sí mismo. O sea, la esencia que otros filósofos, como por ejemplo Platón, traía como definida, ¿no?, el hombre como ser racional, no se agota ahí, no es una esencia fija, sino que es una esencia que se va construyendo. Digamos que en Ortega ya está el precedente, aunque no es un autor existencialista, de decir la esencia se va construyendo y prevalece la existencia antes que la esencia del sujeto. Y cuando hablas sobre la perspectiva, y claro, todo se ve desde perspectivas diferentes, cada persona es una perspectiva. Sí, cada persona, y además cada persona traslada, ¿no?, o emite diversas perspectivas. Claro. Esas perspectivas van a venir siempre dadas a raíz de las circunstancias del sujeto. O sea, lo que viene a decir Ortega es que la realidad no se dice de una única manera, sino que se dice de varias. Dependiendo de las circunstancias en las que nosotros estemos inmersos, pues vamos a describirla de una forma precisa, pero esa va a ser mi verdad, ¿no?, sobre la realidad, que puede incluso ir alterándose o ir moviéndose, dándose de distintas maneras también conforme mis circunstancias vayan cambiando. Y, por supuesto, pues no va a negar la perspectiva de otras personas, ¿no? Él tiene un intento por construir, por hablar de una realidad absoluta, pero que es difícil de construir porque tendríamos que sumar, por decirlo de una forma quizá más burda, sumar todas las perspectivas, y eso, pues evidentemente, el ser humano no lo puede hacer. Pero Ortega apuesta por construir. ¿No lo podemos hacer porque no es posible? Hombre, porque estamos limitados, ¿no?, en el tiempo. El hombre no puede vivir todos los momentos. No podemos sumar las perspectivas que están por venir de las personas que están por nacer y por vivir en sus propias circunstancias. Nosotros somos limitados, somos mortales. Entonces, eso es la condición fundamental que nos limita, ¿no?, nuestra propia mortalidad. Y, claro, sacar todas las perspectivas que hay en lo que es el mundo es complicado. ¿Cómo vamos a sumarlo todo? ¿Cómo podemos visualizar esa perspectiva a los alumnos, dada su juventud, dada sus circunstancias? Pues muy fácil, con una simple... ¿Fácil? Sí, sí. Bueno. No, con un simple problema, ¿no? Se le presenta un dilema moral o algo que ellos estén viviendo en ese momento. Ahora mismo tenemos muy cercana la prueba selectiva de la universidad y evidentemente cada uno lo afronta desde su punto de vista, ¿no? Unos tienen más facilidad para estudiar porque quizás están en una familia más acomodada, otros tienen que recurrir a trabajos por la tarde, los fines de semana. Entonces ellos tienen que afrontar esa prueba de una manera diferente. Y tienen, decía Ortega, siempre nos quedamos con la primera parte, ¿no? De yo soy yo en mis circunstancias, pero hay una segunda, que es la para mí es la más importante, de si no la salvo a ellas, no me salvo yo. Entonces ellos tienen que saber salvar sus propias circunstancias para poder atender al problema que les afecta en este momento, ¿no? Cada uno tiene que abordar de una manera y ahí está pues el saber hacer del hombre. Pero en el transcurso de la vida, cuando te enfrentas a los problemas, según como la perspectiva que tengas, pueden ser de un tipo u otro, pero generalmente si nos damos cuenta que las circunstancias que vivimos se pueden resolver, entonces podríamos transformar ese problema en otra situación dada nuestra circunstancia, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Sí, Ortega además hablaba de las crisis que se van produciendo a lo largo de la historia, ¿no? Él casi que nos lo lleva a las crisis generacionales, ¿no? Porque las circunstancias van cambiando y otra generación interviene en ese momento y como las creencias se empiezan a tambalear, pues ahí le viene al hombre la crisis. O sea, una crisis compartida, una sensibilidad compartida que tenemos todos que salvar, ¿no? Tenemos nuestras circunstancias personales, pero también tenemos una circunstancia en común en la sociedad. Y ese sería el punto de unión de la humanidad, ¿no? Esas circunstancias comunes. Exactamente. Yo siempre digo que si tuviéramos un otro planeta, ¿no? Enemigo de este, nos uniríamos, ¿no? Contra aquel planeta. Estaríamos más unificados. A ver, tú. Sí, volviendo un poco al contexto del autor y tal, se presenta como un nexo de unión entre la generación del 98 y del 27 un poco. Sí. Y me gustaría si nos podías explicar un poco cómo influyó a toda esta intelectuales de la época, claro. Pues el pensamiento de Ortega es tan dinámico que no lo podemos clasificar en ninguna tendencia política, ¿no? De hecho, él no fue exiliado, él se exilió a sí mismo prácticamente, él salió. Pero contestándote un poco a la pregunta, él viene de una familia bastante acomodada, ¿no? Tiene la libertad de estudiar, de moverse, incluso una vez terminados los estudios básicos, ¿no? Sale del país, o sea, se enriquece de toda la cultura extranjera. Él pensaba que España estaba en una gran crisis, había perdido España por aquella época, en el 98, las colonias, y todos los intelectuales de la época se preguntaban qué es lo que ocurría, ¿no? Qué es lo que estaba haciendo España mal para estar en esa crisis. Entonces, él pensaba que, bueno, lo primero era la educación del pueblo. Tiene un concepto fundamental que es el hombre masa, ¿no? La sociedad masa. Un pueblo que estaba poco formado académicamente y él tenía en mente la formación del pueblo. Pero no solamente se quedaba ahí, sino que también actuaba o se movía en los núcleos intelectuales, ¿no? Como él llamaba, de la élite. Él pensaba que la élite no se podía encerrar en un despacho y tratar conceptos abstractos y demás, sino que tenía que hacer por llegar al pueblo, ilustrarlo y formarlo, ¿no? Políticamente. Que la gente supiese por qué estaba trabajando, por qué estaba España en esa crisis sumisa. O sea, que él tenía una labor educativa en ese sentido. Pero también tenía otra tarea, que era la de educar a los políticos, ¿no? Él pensaba que en política no se hacía una construcción positiva de la sociedad, sino que cuando estaba el gobierno gobernando y proponía algo, la oposición, la tarea era decir siempre que no, o viceversa, ¿no? Si la oposición proponía actuaciones buenas, el gobierno siempre la iba a rechazar. Y bueno, él, lo que decía al principio, se desencantó de la política y entonces pues, se apartó. La idea es que él hizo la Liga, ¿no? Una liga educativa, que intentaba llevar al pueblo esa educación de la mano de otros intelectuales, con los que también peleó mucho, porque Ortega era un hombre muy aferrado a sus ideas y la defendía hasta el fin. Se ganó muchísimos enemigos, se saltó de un grupo a otro, o sea que no sé si te he contestado, pero bueno, en poco tiempo es muy complicado. Sí, claro. Sí, conectar ideas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que siempre estuvo ahí hasta el final. Viene como muy a la actualidad esos principios y valores que él defendía, ¿no? Porque da la impresión que los políticos están en los partidos políticos. Sí, yo creo que le falta esa cultura, esa educación, porque no la tienen. Sí, desgraciadamente sí, lo vemos todos los días en televisión. Él fue muy crítico también con los medios de comunicación, ¿eh? Tenía en aquella época. Ah, porque no existía para la misma radio, supongo. Posiblemente, sino aquí, esto ya es otra historia. Esto ya es el pensamiento argumentado, ¿no? Sí. Si es que hay pensamiento que no pueda ser argumentado, pero sí. La cuestión es que, no sé, él inició, sí, inició lo que tenemos hoy, es el resultado, ¿no? Digamos que hoy tenemos el producto de lo que él empezó a redefinir y aquí lo tenemos. Él, de hecho, hablaba de una España invertebrada, ¿no? Pues más invertebrado que estamos ahora mismo, sí. Donde cada uno se ha convertido en un ser individual y va a sus propios intereses, pues más invertebrado. Pues mira, hay una frase que he leído, no sé si será porque soy un neófito de la filosofía, me considero, la verdad, soy un alumno más, y es una frase que dice: la claridad es la cortesía del filósofo, atribuida a Ortega, y ¿Cómo podría, vamos, explicar esta frase un poco para que la gente entienda todo el nivel cultural que tenía este hombre, ¿no? Sí, es que él diferenciaba, ¿no? Él hablaba de una minoría selecta y justamente creo yo que se refiere, eso no ya una opinión personal, tampoco soy experta en Ortega, creo yo que se refiere a la labor del filósofo, ¿no? El filósofo no debe de estar en política. El filósofo tiene otra tarea. Él se consideraba parte de esa minoría y de esa élite intelectual, ¿no? Tenía una gran formación y la intentaba implementar y poner en práctica. Entonces, el filósofo se tiene que limitar a eso, a filosofar, a aclarar lo que él llamaba creencias, a argumentar por qué esas creencias deben de fortalecerse a través de la justificación y de formar parte de una sociedad y conformarla y unirla, ¿no? Entonces, la claridad del filósofo es esa, dedicarse simplemente a filosofía, que no haya filósofo que esté en otros ámbitos. ¿Vale? Y eso es muy importante. Oye, escribió un libro que apareció en los años 30, me parece que fue. En los años 30 supongo que el tema de nuestro tiempo puede ser... O sea, la rebelión. ¿No? La rebelión de las masas. De las masas, sí. Sí. Bueno, él estuvo también escribiendo varios artículos, ¿no? Inició, creo que el primero de los textos más conocidos viene a hablar sobre las meditaciones del Quijote, luego ya sí, se fue desarrollando la España invertebrada, luego apareció la rebelión de las masas, ¿no? Y el tema de nuestro tiempo. Todos ellos tienen casi el mismo perfil. Evidentemente Ortega se va construyendo, él pasó por varias etapas, el objetivismo, el perspectivismo y también el raciovitalismo, ¿no? Él pensaba justamente en ese momento en el que escribió, ¿no? Oye, muy interesante eso del raciovitalismo, ¿no? Sí, es la unión, no se suele definir como la unión del racionalismo con la filosofía más nietzscheana, ¿no? Con lo vital. Él pensaba que la vida tiene que ser el punto de partida de toda filosofía. Entonces, él nunca dejó de ser racional, o sea, era un autor racionalista, pero no podía apartar de sus reflexiones lo que es la vida. Sin vida no tenemos nada que reflexionar. Entonces, pues ahí intenta unir, ¿no?, en ese movimiento el raciovitalismo, el poder de la razón y la necesidad de vivir, ¿no? Y ahí es donde nos lleva también a ese pensamiento que él expuso, como me parece muy interesante, lo de las masas y las minorías. Sí. Entonces, claro, él sostenía que la masa, pues, la mayor parte de la gente, en algunos casos decía que, claro, como la gente vivía más o menos cómoda, pues era parte de la masa. Y la minoría, que es la parte más intelectual, más preparada, más educada, más profesional, son las que, de alguna manera, marcan las pautas de la sociedad en la que vivimos. Por eso él comentaba, no sé si puedo estar equivocado o no, o interpreté mal, que cuando la masa quiere tener el poder, no puede tener la masa, porque no está preparada para ejercerlo. Exactamente. Eso se produce en una época donde el socialismo está tomando muchísimo peso, ¿no? Aparece la Segunda República y, bueno, él dice que una masa que no está formada no puede ostentar un poder, porque eso conduciría al país a malas decisiones. Ya lo dije al principio, no se puede encasillar a Ortega como a un autor afín al régimen, por supuesto, ni tampoco lo podemos meter como un autor defensor de la República. Hay por ahí un episodio muy conocido, ¿no?, en el que los propios republicanos le hacen firmar una especie de documento a Ortega diciéndose de todo lo que había dicho. O sea, ya Ortega tuvo que salir, ¿no? Se fue a Alemania, creo, y allí estuvo dando conferencias y demás. Él es muy crítico con la masa, muy crítico. Él piensa que si le damos la típica frase, ¿no?, al pueblo pan y circo y ya está, y tenerlo entretenido, vale, está bien, pero creo cuando esa masa... Parece que es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Claro, es que toda opinión, esto puede sonar un poco fuerte, pero toda opinión no debe de valer, ¿no? Ortega decía que cómo iba a valer su voz o su voto en aquel momento donde se podía votar, igual que el de un tendero o el de un zapatero si no estaba formado. Eso suena algo elitista, pero si lo vemos desde el punto de vista del conocimiento, pues quizás lo podamos entender, ¿no? ¿Cómo vamos a decidir el futuro de un país si no tenemos unos conocimientos previos? O sea, si no estamos formados, ¿qué decisión estamos tomando? Pero en todo caso, no quita que el zapatero tenga un conocimiento y pueda ejercer una labor o una responsabilidad siendo zapatero. Por supuesto, sí, sí, sí. Quiere decir que tendrá que ir de la mano con el conocimiento. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Estamos hablando, no estamos hablando de titulaciones universitarias ni nada, estamos hablando de conocimiento, claro. ¿No? No de, por supuesto, eso no hay quien lo dude. Yo conozco gente, además yo vengo de familia trabajadora y yo creo que a mí me han enseñado lo más importante, que es la educación, el labor y prestarle atención al trabajo, ser responsable con lo que se hace, ¿no? Y esa responsabilidad misma implica esa formación, estés donde estés. No me cabe la menor duda de eso. Pero Ortega se refería justamente a eso, ¿no? Que para decidir tienes que formarte e informarte. No se puede hablar sin saber absolutamente nada y, por supuesto, sin decidir realmente lo que te está afectando a ti, lo que está afectando a los demás. No sé. Oye, el tener bienestar en la sociedad, eso es que ese concepto sea bienestar, es decir, repartir la riqueza con la gente pobre, en fin, buscar un equilibrio. Uh-huh. ¿Eso es la formar la masa? ¿Cómo que si lo forma la masa? Si eso forma la masa. Es el hecho de que la gente viva tranquila, cómoda, entretenida y no se plantee muchas cosas porque tiene resueltos los problemas. Si contesto de una forma personal, ¿sí? Sí. Para mí sí. A mí yo interpreté eso, ¿no? Sí, eso, ¿sí? Sí, sí, sí. La masa somos eso, todos los que estamos cómodos viviendo y no despreocupamos de algunas. Sí, ahora los cosas. Psicólogos tienen un término muy importante, ¿no? Salir de la zona de confort, ¿no? Eso da vértigo, ¿no? Da vértigo. Da vértigo salir y justamente si le pedimos responsabilidad a la masa, le tendríamos que decir que tienen que salir. Salir de la forma de confort es también eso, ¿eh? Adquirir conocimiento, formarse. Ya. Decía Platón que el conocimiento duele. Y responsabilidades también, ¿no? Aparte de claro. Exigir obligaciones. Es que, a ver, somos seres que tenemos derechos y tenemos deberes. Claro. Es que eso lo tenemos que tener siempre, que todos no son derechos, ¿no? Y también tenemos nuestras obligaciones. Y una de nuestras obligaciones como ciudadanos que somos es formarnos y luego reclamar también a los políticos aquello que no cumplen. Claro. Yo soy de las que piensan que los programas electorales deberían de ir bajo notario. Totalmente. Y si no cumplen, pues no has cumplido. Exigirle responsabilidades. Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Y para eso tienes que estar formado, ¿no? Y justificar tus decisiones. Alberto. Bueno, también estuve leyendo, informándome un poco, y vi que promovía como el estudio radical de la totalidad del universo, Ortega Gasset, no sé si me equivoco. ¿Y cómo podría explicarnos esto de una forma? Porque parece bastante ambicioso, ¿no? De primera, ese planteamiento, ¿no? Supongo que te refieres a filosofía, ¿verdad? Sí. La filosofía es el estudio radical, entendiendo que por radical se refiere a la vida, Ortega, pues volvemos al principio. No lo he escuchado nunca esa frase, pero la voy a intentar interpretar, ¿no? Se refiere a que el filósofo debe de conocerlo todo. Porque al final todo está enraizado, ¿no? Todo está unido en la vida y para pensar una cosa que nos lleve a otra, al final tienes que tener un conocimiento total de todo lo que nos acontece, ¿no? Y elegir conforme a eso. O sea, yo tengo el conocimiento de todo lo que ocurre y qué puede ocurrir o qué consecuencia puede tener todo aquello que yo decida sobre lo que ahora mismo a mí me está aconteciendo, ¿no? Sería unir lo racional y la vida, ¿no? Exactamente. Sería de ahí viene el ratio. Exactamente. De ahí viene el ratio vitalismo, ¿no? Ratio vitalismo. Uh-huh. Así es. Interesante este señor, ¿no? Sí, es que ¿y cómo una vida lo muy larga. Los alumnos cómo tocan? ¿Lo toman bien? Sí, yo creo que mira, al ser ¿le sorprende? Sí, pero una medida, ¿no? Es que al ser un pensador español también se le entiende muy bien, ¿no? No es Platón o Descartes, ya además están más actual a ellos, ¿no? También el currículum va muy en paralelo, ¿no? con la historia de España y entonces ahora mismo el otro día entraba en clase y veía del compañero de historia pues un resumen de los últimos tiempos y digo, pues mira qué bien nos viene que Ortega puede tener una interpretación de aquí, ¿no? De lo que está ocurriendo. Entonces, los alumnos lo entienden muy bien, creo que les gusta. Y bueno. Y hay algo que me llamó la atención de él, sí. Que decía que entre el pasado y el futuro está el presente, uh-huh. Pero el presente no existe porque, claro, de momento que pasa un segundo, ya pasa a ser pasado. Y entonces, como que la labor de la vida está entre el pasado y el futuro. Uh-huh. Exactamente, la labor. Qué bonita la palabra. La labor. Sí, el hacer, ¿verdad? El hacer. Sí. El construir. Sí, ¿no? El hacer está ahora, no lo estoy pensando, pero tiene incidencia en el futuro, ¿no? Lo que yo hago aquí, al final, repercute. Las consecuencias están en el futuro. Sí. Y el pasado, pues evidentemente nos condiciona. decía Ortega que el hombre no tiene naturaleza, o que la naturaleza del hombre más bien es la historia, ¿no? El hombre, la esencia del hombre, sí, es la historia. O sea que su experiencia, ¿no? Estamos aquí, no estamos muertos, como decía aquel, no estamos muertos y tenemos la responsabilidad de seguir construyendo historias para los que vendrán. Wow. Buena frase. Construyendo historias para los que vendrán. Hay que tomar nota, hay que seguir tomando nota. Porque... Hay que tomar nota. Sonia Díaz, pues es un placer echar este ratito contigo y se, no sé, se nos hace muy corto. No, yo hoy me he sentido más alumna que profe. ¿Qué dices? Sí, me he sentido examinada. Por favor. Sí, sí. O sea, lo interesante es que podamos compartir estos ratitos y aprender entre todos. Uh-huh. Y decir que los alumnos de ese colegio, de ese instituto, están siendo muy bien guiados filosóficamente por esta profesora y aprendiendo los torpes de los alumnos, aprendiendo muchas cosas contigo. Así que va, mis alumnos no son torpes y vosotros menos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Seguimos?